más embustera que quiere engañarme a mí. Qué chiquita más embustera que quiere engañarme a mí. Escríbeme como si fuera su hermana, diciendo que está en Camagüey. Pero yo que soy la ley, le hago ver que se lo creo. Pero sé que está en Santiago de Cabaretera en el Siboney. Ya me lo dijeron, que la vieron borracha en el Siboney. Ya me lo dijeron, que la vieron borracha en el Siboney. Oye, borrachona, que yo no te creo, vete pa'l Siboney. Ya me lo dijeron, que la vieron borracha en el Siboney. Ya me lo dijeron, que la vieron borracha en el Siboney. A su hermana diciendo que está en Camagüey. Pero yo que soy la ley, le hago ver que se lo creo. Pero sé que está en Santiago de Cabaretera en el Siboney. ¡Ja, ay! Dijeron que la vieron borracha en el Siboney. Ya me lo...